infierno. No voy a dejarme atrapar. Repito en mi cabeza, cero miedo. Buenas tardes y básicamente precarias. Comenzamos con un texto publicado en febrero por Sara Babiker, porque te desprecian. Te desprecian y nunca los verás de cerca. Han de parecer inalcanzables porque cara a cara es más difícil ejercer el desprecio. En cambio, el desprecio se practica con soltura desde la sala de reuniones de un edificio hermético entre muebles decimonónicos y códigos de protocolo y etiqueta. Otros prefieren ejercitarlo sentados en el mullido asiento de un escaño, brindando en la intimidad de un avión privado o en reservados de un exclusivo prostíbulo. Para accionar competentemente el desprecio, hay que sentirse a salvo, protegido por una nutrida fila de policías o una legión de asesores o un ejército de abogados, solemne tras una pantalla de plasma. Si te tuviesen cerca, podrían quizás odiarte, tenerte miedo, escucharte, rebatirte o hasta entenderte, pero nunca están cerca. No pueden. Te necesitan lejos para poder despreciarte. Te desprecian cuando hablan de recuperación económica desde un atril, cuando ensucian los micrófonos y pervierten el idioma. Estamos en la senda de la recuperación, declaran. Lo peor quedó atrás, se felicitan. Nada dicen del 62% de la población que tiene problemas para llegar a fin de mes, de quienes entran y salen de empleos temporales y oficinas del INEM decenas y decenas de veces al año, ni de esos 2,4 millones de personas que ni aún trabajando le escaparán a la pobreza. Sus gestos son neutros y estudiados, su tono seguro. No les agita que tras sus reformas laborales los trabajadores y las trabajadoras con derechos hayan sido sustituidos por multitudes precarias. No les afecta el éxodo de quienes no pudieron aguantarlo y se tuvieron que marchar del país. No les conmueve el exilio interior de quienes no tienen ni dónde ir. Y ya ni el paro perciben. No dicen nada. No les tiembla nada. No les duele nada porque te desprecian. Te desprecian cuando aprueban leyes que supeditan tu necesidad de un techo a la avaricia del caprichoso capital. Te desprecian cuando aprueban leyes que supeditan tu necesidad y vetando cada intento de que la vivienda sea efectivamente el derecho que constitucionalmente es. En una página del periódico escupen: nos preocupa que la gente no tenga casa. En la sección de negocios celebran: el sector inmobiliario se está recuperando. Y después en el Congreso braman: es irresponsable hacer demagogia con la vivienda. Y mientras, viejos y niñas, jóvenes y enfermas, se van a la calle o huelen ya a calle que les acecha, que nos acecha a todos ellos, a todas nosotras, nos desprecian cómodamente desde sus amplios y bien calefaccionados salones. Es solo porque te desprecian que transitan sin culpa ni vergüenza las puertas giratorias, legalizan negociados que luego explotan, inventan negociados que después rescatan. Te desprecian cada vez que hablan de democracia y de ley y de separación de poderes, mientras te alejan de las decisiones que realmente importan, mientras moldean la ley a la medida de sus intereses y se la saltan cuando sus intereses lo requieren, mientras activan a jueces a golpe de teléfono y desactivan causas a golpe de favores. Tanto te desprecian que se atreven a sumarse a nuestras grandes batallas desde sus cuentas de Twitter y sus solemnes declaraciones a la prensa al tiempo que legislan contra nosotras, que hacen políticas que matan de cáncer y de VIH, presupuestos que vacían los recursos contra las violencias machistas mientras protegen a quienes atenazan de frío a las ancianas y de escasez a las familias con hijos. Por eso su desprecio no es un desprecio cualquiera, es un desprecio que nos enferma y a veces hasta nos mata. Desprecian a tus hijas cuando la educación infantil no es universal ni gratuita, cuando mercantilizan el servicio de los comedores escolares y racanean con las becas. desprecian a tus padres cuando saquean el dinero que ganaron trabajando toda su vida, a nuestras madres cuando les roban el derecho a una vejez tranquila con sus pensiones de mierda. Desprecian a los padres de tus padres cuando se ríen de la memoria histórica, de los derechos conseguidos en las luchas obreras, las libertades conquistadas por las luchas feministas, y desprecian a las hijas de tus hijas cuando venden al mejor postor la tierra y sus recursos, y en medio de su discurso de austeridad les dejan como única herencia su ilegítima deuda. Desprecian tus derechos cuando ponen los medios del Estado a vigilar tweets y letras de raperos, mientras la riqueza del país escapa raudales hacia paraísos fiscales. Te desprecian cuando condenan la cultura a la miseria, mientras llenan las televisiones públicas de basura, convirtiendo el sistema educativo en una máquina de reproducir desigualdad. Cuando alimentan el periodismo mercenario y condenan al periodismo independiente a ser un activismo practicado por eternas precarias. También ahí, sí, también ahí nos desprecian. Desprecian en su desprecio lo que alimenta este sistema, lo que les autoriza cada día a ocupar el poder y usarlo para acumular más poder. Es el que les deja dormir sin pesadillas, mientras a nosotras nos dentellea el insomnio. Esta depredación de nuestras vidas que necesita gente muerta en las fronteras, muertos vivientes en los lugares de trabajo, zombies mirando la tele y consumiendo. Así se sustenta el desprecio. Por eso, no lo olvides ni por un minuto. Ni la ley de la oferta y la demanda, ni la crisis, ni los límites de los recursos, ni la necesidad de crecimiento, lo que vertebra este sistema, lo que permite que una élite de directivos perciban 71 años de nuestro indigno salario mínimo en solo 12 meses de su parasitaria existencia, lo que naturaliza que el 10% más rico concentre más de la mitad de la riqueza, mientras nos dicen que la renta básica universal es una utopía inalcanzable, lo que avala que emerjan 20 millonarios nuevos al día, mientras que una de cada 5 personas y casi una de cada 3 niñas se pudre en la pobreza, es ese desprecio que nos profesan a salvo a cada rato desde muy lejos. Y no vamos a dejarle. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Ontanares, que tenemos el lujazo de que nos acompañes otra vez en otra ocasión en el programa. Buenas tardes. Hola, María Básica. Vamos a dejaros con un poquito de música que os hemos introducido con el texto de Sarah Babiker, porque no puede venir más a cuento toda la mañana y la tarde en el Congreso. Vaya diita parlamentario que hemos tenido. Ontanares nos acompaña para comentarnos la jornada que ha tenido lugar, invitados por el Grupo de Izquierda Unida en el Congreso, esa propuesta extraña que nos ha llegado hace un día. Y por la tarde, ese teatro legislativo que las compañeras de No Somos Delito estarán, bueno, a puntito de empezar. Ahora, en un poquito, después del sumario y de los minutos musicales, os decimos el enlace donde ver el streaming para que disfrutéis, a ver si se puede disfrutar de la derogación de estas leyes mordaza que nos tienen a todas con la boquita cerrada. Subiendo, mamá, va subiendo la marea, subiendo. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Vámonos del jaleo, mamá, vámonos ya. La marea va subiendo, vámonos ya. Brevemente, en el sumario, además de debatir y tener la tertulia con Ontanares sobre esa jornada en el Congreso, contactaremos por fin con Encarni de Valladolid, que lleva ya casi, ¿qué diría yo?, 4 jueves esperando. Valga contra la estampida de conformismo y parche, de no conflicto y yugos, de pusilánimes búfalos embistiendo a la pureza que no saben alcanzar. Huela, mata, hiera. Solo hay 2 opciones. valiente es simplemente ser fiel a uno mismo a pesar de los pesares de quien sea. Atreverse a soltar las tres que no te pertenezcan. Ser valiente es movimiento, acción activa, voluntad, anhelo, ilusión, principios, horizonte, medios, velas, remos en las manos, viento. No se puede ser valiente si no se tiene nada que perder. Valiente es quien todo lo pierde, se agarra a sus propias asas, aprende que nada tiene y todo lo gana. No se puede no ser valiente si tienes un antes, un después y sobre todo un durante. Estás sencillamente vivo. Huele la mallera. No se puede no ser valiente. Solo hay dos opciones. Valiente es aquel que siente miedo, no se paraliza y lo utiliza como combustible del valor. Valiente es aquel que siente miedo, no se paraliza y lo utiliza como combustible del Valiente es aquel que siente miedo, no se paraliza y lo utiliza como combustible del valor. Valiente es aquel que siente miedo. Y tan valientes que a un solo día de enterarnos de esta propuesta, Ontanares, que nos vas a contar ahora, te la has estudiado, porque no podemos decir si seríamos muchas, porque ha sido tú sola en una noche, te has estudiado esto que no sabemos ni qué proponían, y te has plantado en el Congreso al debate este. ¿Cuándo te han invitado? Empieza desde el principio, ¿cuándo te llega la información y de qué va esta propuesta? Bueno, pues ayer me escribe alguien que conoce que ando en estas cosas y me dice que va a haber una presentación de un proyecto, me manda el texto y me dice que bueno, pues sí quiero ir, que es una jornada abierta. Entonces, yo no doy crédito, ¿no? Porque leo que es un proyecto de ley integral contra la pobreza y la exclusión. Y yo digo, esto no puede ser, esto tiene que ser un error, pero ¿esto qué es? ¿Cómo en el Congreso? O sea, en principio es que no podía ni situarme, porque yo decía, ¿cómo esto? Además, pensé que era incluso ayer, o sea, le dije, pues es que ya no llego. Te agradezco haberme mandado el texto y se lo mando a toda la gente con la que estoy, pero es que ni llego. Y dice, pues es mañana. Bueno, me dio tiempo a leerlo, porque como era con un día, pues me dio tiempo a leerlo. No a estudiarlo en detalle, pero claro, yo fui lo que sí me he estudiado en detalle es nuestra parte, ¿no? Lo que llevamos mucho tiempo dando vueltas, ¿no? El sistema de rentas mínimas. Ese umbral de pobreza que además ya habíais presentado en el tercer sector como dos cartas, una al Defensor del Pueblo y otra sí, hace bueno, poquito tiene registrada. Que, efectivamente, tiene mucho que ver con todo esto. Es como de locos, ¿no? Yo esta mañana lo primero que le he dicho a Garzón, a Eva y a Carlos, que eran quienes lo presentaban, es que, bueno, lo que sí que me he leído es la parte legislativa del proyecto, ¿no? En la parte legislativa no aparece la Carta Social. Y entonces les he dicho, pero bueno, si en diciembre el Congreso unánimemente pidió al Gobierno que se ratificara la última versión y que se firmara el protocolo adicional, ¿cómo se os puede haber olvidado esto? Es más, ¿cómo se os puede haber olvidado esto cuando la Marea Básica, junto con otros colectivos, en marzo hizo una marcha que llegó a Madrid, que os tuvisteis que enterar porque vuestro grupo político se reunió con gente en el que se le puso encima de la mesa y que apoyaron además algunos claro. territorios Izquierda Unida y que pusieron encima de la mesa el tema de la Carta Social, de los incumplimientos que el Comité Europeo de Derechos Sociales está hablando con respecto de las rentas mínimas, y resulta que hacéis una propuesta en la que os lo pasáis por el forro. Digo, bueno, y no solo eso, porque es que no es solo eso. En la propia propuesta se habla también de una reivindicación que ya lleva tiempo por parte de muchas organizaciones no gubernamentales y algunas que tienen presupuesto gubernamental, lo cual yo creo que presiona mucho este tipo de exigencias con respecto a la prestación por hijo a cargo, ¿no? De forma unánime, muchas organizaciones llevan pidiendo hace algún tiempo que la prestación pase a ser de 1.200 euros al año. 1.200 euros al año para una familia que no tiene ingresos es absolutamente insuficiente. Y además sería la mitad de lo que dice la Carta Social Europea, si no me equivoco, serían unos 100 euros al mes. No, es todavía peor, Marta, porque, a ver, una familia que tenga menores, la Carta Social Europea dice que por cada menor tendrían que ser, por cada menor de 14 años tendrían que ser 200 euros. Eso es. Por cada menor de 14, pero por cada mayor de 14 son 300 y pico, 330 y tanto, quiere decirse. Y eso teniendo en cuenta que los adultos que vivan en la casa tengan cubierta su parte, porque no van a vivir de la parte de los hijos. Exactamente. ¿Sabes? Quiero decir que la prestación por hijo a cargo es absolutamente insuficiente con 1.200 euros al año. Pero es que además, es que en la propia propuesta hay un planteamiento con respecto de la ley de dependencia. La ley de dependencia ha dinamitado la equidad en los servicios sociales. Porque a mí me parece muy bien la universalidad cuando los derechos humanos básicos están garantizados. Pero lo que no puede ser es que las personas mayores, por el hecho de tener derechos ganados y de tener más presión en votos, pues consigan unas mejoras de bienestar que los niños no tienen. Y entonces esta mañana mismo, yo se lo he dicho, digo, ¿cómo puede ser que en esta misma propuesta estéis planteando que nadie, independientemente de sus ingresos, es decir, el millonario más millonario, tenga que pagar menos de un 60% de una prestación que puede significar 800 euros en un caso de residencia, por ejemplo, al mes? O sea, un señor mayor con toda la riqueza del mundo tiene derecho a 800 euros al mes. Y un niño que se muere de hambre, 1.200 al año. A ver, aquí hay algo que no casa. Ni siquiera sus condicionantes tienen que ver con las situaciones reales, porque en ese caso tiene preferencia ese señor que sí tiene los ingresos. Además, la protección a la infancia es que no es solamente un tema de cartas sociales, que es de vulneración de todos los tratados internacionales que tenemos firmados. Están, digamos, más protegidos y protegidas debería estar la infancia que el resto de derechos sociales, o por lo menos en la teoría. No, eso tiene el agravante de Mira, que es la infancia. En la práctica, esta semana mismo salía una noticia bastante impactante, y es que uno de cada tres jubilados mantiene a las personas de su familia. Es decir, es que no podemos consentir un sistema en el que la protección social sea solo para los mayores de 65. No puede ser. Porque los niños tienen igual derecho a la protección. Y alguien que ha quedado desempleado tiene igual derecho a la protección. Y la gente te iba a decir, la gente que trabaja. Y alguien que tiene que cuidar de su familia y que elige cuidar de su familia también tiene que tener protección económica. Entonces, no puede ser que la única protección económica sea la pensión de tu padre o de tu abuelo. Es que no puede ser. Además, teniendo en cuenta que luego dicen que es que baja el paro y demás, y hoy ha salido, o ayer, que España es el segundo país de la OCDE con más pobres en edad de trabajar. Que como estamos sacando del contexto, de la parte de infancia y demás, es que los adultos en edad de trabajar se nos van, ya van más de medio millón de jóvenes que se han ido. Bueno, esta es la otra, ¿no? En la propuesta, sí. La primera medida que se plantea es el trabajo garantizado. Pero, o yo he leído mal, porque ya te digo, no lo he leído ahí. No he tenido tiempo todavía de estudiarlo en detalle, ¿no? Pero de una primera lectura, yo lo que entendí es que planteaban que la administración se comprometa a contratar a un número de personas por un salario de 1.050 euros. Entonces, un número de personas no es universal, no es todo el que está en paro. Es un número de personas. ¿Qué pasa con el resto? Para empezar. Y en segundo lugar, que me parece más grave, en este momento la administración pública se enfrenta a un problema gravísimo, porque hay una tasa de interinidad y de ilegalidad en los contratos salvaje. Estamos oyendo todos los días temas de educación, hemos oído de salud, en servicios sociales tres cuartos de lo mismo, servicios esenciales que las personas en situación de precariedad necesitan porque no se les pueden pagar y necesitan que sean de calidad. Y resulta que en medio de después de una serie de juicios que ganó alguna gente, la Unión Europea le dijo a España que tenía que reformar su sistema, que este sistema de precariedad que tenía en la administración no podía ser. Y en marzo los sindicatos firmaron un acuerdo en el que se establecían las bases de cómo iban a hacer ese proceso para que la gente que estaba en una situación precaria tuviera un contrato indefinido como es de lógica, ¿no? Bueno, pues esta mañana mismo ha salido una noticia que dice que a estas alturas todavía, porque yo creo que fue en marzo, pero de 2017, no de 2018, si creo recordar. Bueno, pues a estas alturas todavía ni las administraciones locales ni las administraciones autonómicas tienen un censo de cuál es el personal que tienen en esas circunstancias para poder hacer la oferta pública y demás. No solo eso, sino que hemos ido recibiendo noticias de compañeras que decían que lo que les cambian es el contrato a menos porcentaje. En vez del 100% del contrato, un 60%, un 40%, en el caso de compañeras que tenemos que trabajan por lo menos en sanidad. Bueno, que en educación será parecido. El caso en cuestión es que dentro de todo este pitostio cogen y se plantean que van a hacer contratos a 1.050 euros, no se sabe a quién ni de qué manera. Entonces, bueno, yo creo que no es meter una mecha en un lugar en donde ahora mismo hay tanta paja que lo único que puede hacer es arder. O sea, ¿cómo se controla? Hay una serie de condiciones en el proyecto para que esto no... Pero no concretan lo suficiente como para que esto no pueda ser. Y cualquiera que trabaje en la administración sabe que eso es bastante difícil. Aquí en la Comunidad de Madrid hubo colaboradores sociales, se llamaba la figura, que eran personas que tenían una prestación de desempleo y la administración les ofrecía un contrato de colaborador social, que era un contrato que no tenía las mismas garantías que un contrato laboral, a muchos niveles, quiero decir, era un deterioro salvaje. Es la situación que pueden vivir nuestros becarios, pero sí, de manera pues, paralela. Efectivamente, porque, a ver, en mi trabajo yo conocí esta situación porque hubo una compañera que trabajaba en lo mismo que hacía yo, pero con un contrato de mierda. Y hubo gente que lo denunció y lo ganó, pero ha habido otra gente que no tuvo el valor de hacerlo. Y se la comió con patatas porque necesitaba trabajar, y trabajar por algo más que lo que percibía en el SEPE, ¿no? La cuestión es que si actualmente ya a nivel laboral no se siguen ni con las condiciones mínimas unas condiciones laborales mínimamente dignas, la propuesta esta de 1050, digamos que es irreal. No es sostenible ni es viable a ningún aspecto, y además lo que no entiendo, que sí me gustaría que nos explicaras, es cómo que lo plantea Izquierda Unida fuera del grupo de Unidos Podemos, lo plantea dentro del Congreso ellos solos, porque es una propuesta de ley. Entiendo que tendrían que presentarlo un grupo con representación parlamentaria, que es la coalición, ¿no? O solo Izquierda Unida. En principio, el título engloba a la coalición, pero esta mañana y en la presentación es Izquierda Unida la que invita. Entonces, exactamente, pues no lo sé. Sé que el grupo de ECUO que trabaja en equidad, a día de ayer, no sabía nada de esta propuesta. Entonces, yo creo que es un tema suficientemente serio como para que esto se trabaje de otra manera, ¿no? Sí, y luego le han dado importancia a propuestas no de ley en el pasado, que mira los ejemplos que tenemos, podríamos remitirnos a tropecientos, pues siendo una propuesta de ley, por lo menos sí, que el tercer sector o la gente que está metida en este tipo de bueno, temas... Bueno, a ver, había mucha gente mínimas, invitada, ¿eh? Había muchas entidades invitadas que ellos decían que habían estado hablando con ellos, ¿no? Y que habían estado trabajando... El proyecto, no sé de qué manera ni hasta qué punto lo han hecho. Yo lo que sé, lo que bueno, a las alegaciones un poco que les he planteado, lo que ellos dicen es que es mejor hacer algo que no hacer nada, y que de todas maneras esto es algo que en el trámite parlamentario puede ir variando, incorporando cosas o lo que no sé es cómo van a hacer partícipe de esto al resto, ¿no? De todas maneras, como alguna gente, pues estamos haciendo ya movimientos en otra línea, que era lo que decías antes, ¿no? A la vicepresidenta anterior ya se le presentó una carta en la que se le pedía que es el gobierno el que tiene que ratificar la última versión y firmar y ratificar el protocolo de reclamaciones colectivas. Y ya se le envió una carta en diciembre. Justo al tiempo en que Unidos Podemos, con una figura de Izquierda Unida, lo planteó en el Congreso y se votó unánimemente. Por eso es tan sorprendente que hoy hayan tenido este lapsus, ¿no? a mí no incluir la carta social que, claro, que ya está firmada, o sea, es muy fuerte, sí, sí, es muy fuerte. Y luego, y sobre todo teniendo en cuenta cómo algunos grupos como la Marea Básica se lo han llevado al propio Congreso desde León a Madrid andando. Hombre, es que ya está bien, ¿no? Es que nos desprecian, ¿no? Que leías, o sea, qué verdad, es muy fuerte. Entonces, te contaba que hubo una carta que escribió AT de Cuarto Mundo, Cáritas, la Plataforma del Tercer Sector y APN España. Nuevamente, con el cambio de gobierno, hemos querido retomar esta carta, porque nunca, el anterior gobierno nunca nos contestó, también hay que decirlo, ¿no? Y nuevamente se le ha vuelto a escribir a la nueva vicepresidenta. Me consta que en cualquiera de las reuniones se lo recordarán, pero además de pedir la firma y ratificación, hay que pedir que se cumpla lo que ya está firmado y ratificado. O sea, la Carta Social, la última versión, no quiere decir que todo lo anterior no esté firmado y sea de obligado cumplimiento. Y en tema de rentas mínimas es de obligado cumplimiento lo que el comité lleva diciendo desde hace 10 años. Entonces, en esa línea también se está trabajando un par de peticiones, uno a la Asamblea de Madrid y otro al Gobierno, y que la semana que viene podremos contar más, porque ahora mismo está en discusión y, bueno, está casi cerrado, a punto de que los colectivos que se van a adherir pues hagan las firmas y probablemente se presente el lunes en el Congreso. Y en tu opinión, teniendo en cuenta que llevamos 2 años... con reclamaciones individuales que reclaman por lo menos la cuantía, que el umbral de la pobreza, y RQTR con el bucle, trayéndolo andando, como tú decías, en marzo. ¿Qué es lo que ocurre? En esa parte que llamaríamos afín dentro de la izquierda, por ejemplo, para una ILP como la que presentaron los sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, por 426 euros, que ya existe, quiero decir que es una prestación que incumple Carta Social, y la presentan y encima orgullosos, se dan palmaditas, y esto de ahora. No solo por qué se nos desprecia de esa manera, porque ruido ya hacemos suficiente para que muchísima gente sepa qué es umbral de pobreza, incluso qué es una renta básica. ¿Por qué insisten? O sea, es que tanto tinglao se les va hacer puñetas, ¿cómo hacemos que se les vaya? Mira, ¿sabes qué pasa? Que esta mañana a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Yo imaginaba a la gente de Marea ahí sentada y yo digo, ¡buah, se lo hubieran comido!, ¿no? Porque de pronto dice, es que cuando oigan ahí fuera lo que hemos presentado, nos van a tachar de buenistas. Claro. Es que, efectivamente, es que la sociedad es muy amplia. Entonces, 1 de cada 3 niños viven en pobreza, pero 2 de cada 3 no. Y 2 de cada 3 tienen familias que se olvidan del 1. Ese es el problema. Y el del 1 no chilla suficiente. Entonces tenemos que chillar. Y tenemos que animar a esas familias a que chillen. Y de las otras familias, que tampoco estamos de acuerdo, entre las cuales me incluyo, porque yo no vivo una situación de pobreza, pero yo no puedo dormir pensando en esta injusticia que vive la gente que yo conozco todos los días. Es que es inhumano. Es que mira, ¿sabes qué pasa? Venía yo acordándome de mis clases de trabajo social, ¿no? De economía. Y claro, pues esto le debe de pasar un poco a los políticos también. Cuando yo en trabajo social, la verdad es que no recuerdo mucho haber estudiado nada de derechos humanos, ¿no? Bueno, la Carta Social, mismamente, la Carta Social la he conocido después. Fíjate, algo tan trascendental y tan importante, ¿no? Decía una persona que conozco, que ha estado dirigiendo tiempo la renta mínima, que ya la ha conocido hace poco. Es decir, que se han preocupado de que no la conozcamos. Que de lo que se ocuparon es de enseñarme en economía que ante los recursos escasos había que establecer criterios y que entonces las trabajadoras sociales éramos las que discerníamos en esos recursos escasos a quién dárselos, ¿no? Entonces eso ha llegado a un nivel de perversión que es muy fuerte, es muy fuerte. Ayer de Mariola me llamaban y muy contentos porque gracias a Dios estamos como despertando desde algunos sectores, ¿no? Y allí andaban viendo del Colegio de Abogados si podían ayudarles. Y entonces una de las cosas en las que parece que hay alguna gente que les va a ayudar es a la interpretación de qué, en qué consiste el criterio de necesidad especial, era algo así. Espera. Es que al final es como cómo nos quitamos de encima a la población a la que tenemos que atender. O sea, es que es muy fuerte. Espera, que te digo exactamente el nombre, que lo tengo por aquí. Lo que sería a lo mejor el equivalente aquí al informe este de riesgo de exclusión o alguna cosa parecida. Situación de especial necesidad, sí, exactamente, sí, es lo que yo estaba diciendo, no es otra cosa. Entonces, situación de especial necesidad, pero... ¿Quién determina qué esto? No, ¿qué especial necesidad? Claro, ¿qué o sea, es? ¿Qué es? ¿Qué especial necesidad? O sea, estamos hablando de que hay, de que dentro de las rentas mínimas, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Dentro de las rentas mínimas iban a plantearse pues que familias monoparentales con criterios de especial necesidad, pero vamos a ver, ¿cumplen criterios o no cumplen criterios? Punto pelota. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué informe ni qué informe? De por sí ya hay una serie de criterios que muchas veces dices, en tu caso, y lo sé porque no, lo hemos hablado muchas veces, pero has tenido más de 100 familias con el mismo problema y tener que elegir cuatro. Y que te plante, pero las 100 están en la misma situación de especial necesidad, porque es que cada vez hay más con especial necesidad, no, con necesidad, la que sea, claro, necesidad esto básica. Es, esto es como la especial necesidad del cupo de viviendas de Madrid, ¿no? O como la especial necesidad, yo qué sé, es que son, yo siempre lo llamo cartillas de racionamiento, ¿no? Le van apretando el cuello y a ver hasta dónde, y es que esto es fuerte. Sí, es un poco, justo me recuerda cuando acamparon Lidia y Santi, que estaban en la plaza esta de Carabanchel, y Lidia decía, dice, si a mí, claro, la señora alcaldesa me ha dicho que mi caso es el de 7.999 familias más, porque eran 8.000. Dice, claro, no, si yo he acampado aquí con mis hijos como si fuera cualquiera de esas 8.000. Dice, es que no me lo tiene que arreglar a mí sola, es que tiene que arreglar el problema de 8.000 familias. No de la que te acampa, no de la que tú consideras que tiene especial necesidad, sino el caso de 8.000 familias. Que son en Madrid las que tienen ese problema. Entonces, este tipo de propuestas retrasan un poco la dirección a la que vamos, si ya de entrada, pues dices, bueno, es una propuesta que se puede enmendar, pero si ya de entrada no tiene ni el cumplimiento de la Carta Social, por bueno, delante, pues igual habría que hacerle una pelota y empezarlo de nuevo. De hecho, ya lleva publicada en la web de La Marea una propuesta, aquella que se presentó en el Ayuntamiento, el famoso 3 de junio, que todavía está dando vueltas en bandeja de entrada y se plantean unas cosas, no sé, que igual podrían tirar de propuestas que hacemos los movimientos sociales, por lo menos que se basen en la legalidad vigente. Ya bueno, no te digo en pedir la luna, como realidad, nos dicen, ¿no? Lo que alegan es que se han basado en lo que dicen movimientos sociales. De hecho, allí han nombrado una lista larguísima, ¿sabes? Entonces, yo no lo sé. Si es verdad que hay capacidad de enmienda, el asunto no es que haya capacidad o no capacidad de enmienda. El asunto es que las leyes están para cumplirlas. Y esta ya está dicha como tiene que ser. Y el gobierno está obligado a cumplirla. Te diré que de nuestra campaña de reclamaciones hay una en Madrid que ya está en el Tribunal Superior. Eso quiere decir que la sentencia que salga vale para todo Madrid. Con lo cual, cuando salga, pues ya sabremos algo más. Y, por supuesto, es recurrible. Así que, bueno, esto tiene todavía camino. Yo sigo animando a la gente a que reclame en sus respectivas comunidades. Y además, de cara a septiembre vamos a hacer otra quedada así descentralizada, a ver si hay suerte y ahora, sabiendo que ya tenemos una de las demandas en el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Pues a ver si se anima la gente con todas esas prestaciones que están por debajo del umbral. Te quería preguntar si también tendría algún tipo de efecto que pudiera ser válido en el resto de comunidades la aprobación que ha habido hace poquito en Baleares de la suficiencia, que los compañeros de ADIS y de estos, los de AMPEP, de parados mayores de 45, estaban emocionadísimos porque finalmente se había aprobado el aumentar la cuantía de la renta mínima en Baleares a 685 euros. Bueno, están pendientes de septiembre, ver qué pasa. Y entonces, hay como una buena intención. Si en septiembre eso sí es buenismo. Si en septiembre esa buena intención se materializara, ¿sería extrapolable al resto de comunidades? Entiendo, se podría hacer. No, no es extrapolable. Es sencillamente que allí la gente de AMBEP, de ADIS y otros muchos colectivos han hecho un buen trabajo, se les ha entendido y la gente de allí ha entendido que tienen que dar cumplimiento a la Carta Social. Ni más ni menos, pero es que no es que sea extrapolable, es que la Carta Social es una de obligado cumplimiento en todo el Estado. Que ya tendría que estarse cumpliendo, efectivamente. Claro. Pero decía si generaba algún tipo de jurisprudencia el hecho de que ya una comunidad lo implemente. Hombre, lo que genera sobre todo es más ánimo, ¿no? A ver si en septiembre nos... No, recordaba que eso también lo llegó a cumplir en un momento dado el País Vasco y Navarra. Y no quiso decir nada y además ahora... posteriormente ya no lo cumplen, porque es el tema de la suficiencia, de la renta mínima. De todas maneras, acuérdate que País Vasco y Navarra no cumplía el tema de continuidad. Ya. Es decir, no cumplen tampoco todos los criterios de la Carta Social. Cumplen algunos, y cumplían algunos, porque ahora además ha habido una reducción. Lo que probablemente podríamos hacer, no sé si a nivel autonómico, pero probablemente, si estatal, que es a lo mejor desde donde tendríamos que reformar, no, que romper entero el sistema de rentas mínimas tal cual lo tenemos entendido, porque aparte de que estigmatizas que cuesta un dineral y no está dando cobertura, o eso es una evidencia, y además tú que trabajas en servicios sociales, no llega a la gente que le hace falta ese tipo de asistencia, que muchas veces es elegir 4 de 100. Cuando tienen esos 100, el mismo problema, la misma situación. Luego, ese sistema de asistencia o de asistencialismo que tenemos actual y el de rentas mínimas está claro que no funciona para la necesidad o la urgencia que tiene este país ahora mismo y teniendo en cuenta que buscas empleo y no lo encuentras. Que no es por no querer, ¿no? Que nos vemos con un montón de compañeras yendo a las entrevistas de trabajo andando y sin ese metro y encima que no te cogen. O sea, que es que... ¿Tenemos una asistencia que asista suficiente teniendo el tinglao como lo tenemos, uno de cada tres niños en Andalucía y todos los datos tal y como no, están? En España. En Andalucía es más. Tal y como está montado el sistema de rentas mínimas y el de asistencia social, ¿da cobertura a la necesidad que hay realmente, incluso para el gasto que genera? Está mal invertido, porque eso tú lo has comentado un montón de veces. A ver, no es verdad que haya un excesivo gasto. Lo que hay es un insuficiente presupuesto para garantizar ni siquiera las rentas mínimas de miseria. Y un eterno bucle administrativo. No, el eterno bucle viene dado, como está pasando aquí o en otros lados, por la necesidad de no aumentar el presupuesto. Entonces van poniendo trampas a fin de que el presupuesto no aumente. Pero no es que la gestión de las rentas mínimas no pudiera ser eficiente. No, el problema no es ese, es que no quieren que sea eficiente, ¿vale? Entonces, lo que sí se plantea es las rentas mínimas no son suficientes para luchar contra la pobreza, ni siquiera si fueran unas buenas rentas mínimas. ¿Por qué? Porque o se garantiza que todo el mundo en una sociedad democrática participe de esa sociedad, y participar es poder trabajar si uno quiere trabajar, ¿no? Y poder tener un empleo si uno quiere tener un empleo, y poder ir al cine o poder tener la casa a una temperatura suficiente. Eso es poder participar de una vida social y cultural, ¿no? Entonces, la renta mínima, aunque fuera bien gestionada, no resuelve el hecho de la participación, porque hay muchas personas que necesitan para participar en sociedad otros apoyos. Apoyos educativos desde la infancia, apoyos en la diversidad, apoyos en la incorporación laboral y luego si entramos ya en el tema laboral, pues ahí es que nos da para mucho de sí, ¿verdad, Jorge? Porque el asunto es qué trabajo, ¿no? ¿Qué trabajo queremos hacer que sea útil socialmente y que nos sirva a todos, ¿no? Claro. Porque al final no se trata solo de aquello de yo gano mi dinero, sino qué produzco para los demás de utilidad y que permita que mis bisnietos puedan seguir viviendo. Así es. Dice, desde que se crearon la palabra tuyo y mío, yo creo que ahí se y ponerle puertas al campo, probablemente. Jorge. Ocasionalmente es preferible para el medio ambiente no hacer determinados trabajos de los que existen. porque solamente en el traslado el trabajo no tiene una utilidad social real, y mucha gente es muy consciente de eso. Hay un artículo muy famoso que es de David Grieber, no sé si lo conoceréis, que se llama el asunto de los trabajos de mierda, y que es que proliferan un montón de trabajos que no son de utilidad social. Y yo creo que la gente, pues sí, efectivamente, mucha gente pues le gusta trabajar o hacer cosas, pero sobre todo le gusta que esas cosas tengan un sentido. El hacer las cosas sin sentido, es preferible no hacerlas o hacer otras que se te ocurran a ti, tengan o no relación con la producción en un momento dado, porque es que no es auténtica producción. O sea, sí es producción de crecimiento fangoso, o sea, de contaminación, de gasto de energía, muchísimos empleos y muchísimos trabajos. Yo me he quedado con una cierta incógnita, realmente no me acabo de enterar la propuesta esta que habéis estado hablando durante tan largo rato, realmente en qué consiste. Parece ser que, o sea, he llegado a la conclusión un poco de que es una propuesta de trabajo garantizado, la que había hecho Izquierda Unida, poco más o menos, o una propuesta relacionada con el tema de, con esa idea que tienen ellos de que suelen proponer incluso como alternativa a la, contraponiéndola a la renta básica. Pero claro, como tú contabas, o sea, no es un, o sea, el trabajo garantizado que ellos plantearían sería prácticamente para tratar de conseguir el pleno empleo. Habría que garantizárselo a todos, lo cual habría que crear todo un trabajo artificialmente creado, o sea, no respondiendo a las necesidades reales. O sea, yo creo que los trabajos que tiene que haber tienen que responder a las necesidades reales sociales, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una situación que tenemos que economizar energía, sobre todo energía, porque Sí, ellos lo que planteaban en el proyecto es un proyecto integral. Entonces, el trabajo garantizado es el primer punto, pero hay muchos otros, no he hablado de todos. Hablan de, por ejemplo, del tema de suministros, del derecho a los suministros. Hablan de el área rural con especial y un punto aparte, ¿no? Porque el área rural requiere de intervención específica. Hablan del tema de la vivienda, del tema de la sanidad universal y... no sé si me estoy dejando algo, seguro que sí. Bueno, quiero decir que no hablan solo de eso, eso es solo uno de los puntos. En la presentación de esta mañana, de lo que hablaban, lo que pasa es que yo en el texto no lo he leído tan claramente. A lo mejor en el espíritu soy yo lo está, lo que no sé si está así de redactado, ¿no? Lo que decían es que hay un montón de trabajos que son necesarios y que no se están haciendo. Sí, seguramente que eso es cierto. Y que se tenían que promover justamente desde la administración pública, ¿no? Uh-huh. En ese sentido me parecía claro. Una cosa, interesante. Es verdad que luego en el texto tú lees que esos trabajos no serían solo para la administración pública, sino para entidades privadas que los pudieran solicitar. Entonces ahí yo ya se me ponen los pelos como escarpias, porque sí. Digo, es que hay cosas, ¿más privatización? No, y aparte que hay cosas, ¿no? Hay además cuestiones, es dedicar una parte del presupuesto precisamente a esas empresas. Es no que a aparte personas. Hay cuestiones que no es que no todo es empleabilizable, en primer lugar, con respecto al trabajo garantizado. Y luego dicen, no, es que hay puestos, o sea, hay algunas cuestiones que son necesarias que no las está haciendo nadie. Yo diría más bien lo contrario. Hay un montón de cuestiones que son necesarias, que sí las está haciendo alguien, pero que no se valoran, como serían todos los trabajos de cuidados y demás, que aunque los empleabilizaras, no dejan de ser, si no los reconviertes, como aquello que cuando escuchamos a Yayo en la Escuela de Valladolid, que decía, no todos los empleos marrones son buenos, como por ejemplo pues limpiar armas. Ella ponía el ejemplo de un soldado, dice, es que el que limpia las armas en el ejército tiene un sueldo, y la madre, por ejemplo, que cuida al crío, o incluso esa abuelilla que ya incluso no ha trabajado para el sistema, según el sistema nunca, pero recoge esas hojillas de la calle o está cuidando de sus nietos, tal. ¿Eso no es empleabilizable? Probablemente la propuesta de Izquierda Unida del trabajo garantizado sí trata de dar cobertura a los trabajos de cuidados, pero insisto en que no puede empleabilizarse todo. No hay empleo suficiente actualmente por el tema de la robotización, por otra serie de cuestiones que ya están demostradas, que el pleno empleo es una idea pues un poco como la clase media, ¿no? Que nunca existió, bueno, hoy en día. Pero quizás sí haya empleos que es verdad que hay ciertos empleos que no se están haciendo y que son necesarios, ¿no? Ahora viene la época de incendios y la gente que de los pueblos siempre dice que el incendio hay que apagarlo en invierno, sí, ¿no? Y que eso tiene que ver con tener el campo limpio, con especies no quemen fácilmente. Bueno, todas esas cosas que seguramente oímos el año pasado mucho. Cuando los que se puede crear un montón de empleo público en cuidar a la naturaleza, pero y también en cuidar a las personas. Yo cuando voy al médico, me dan cita, porque me duele la espalda o no sé qué, y me dan cita para dentro de 3 meses, o dentro de 4 meses, o dentro de 5 meses, digo, bueno, vamos a ver, ¿no sale suficiente gente de las facultades de medicina para que a mí me pudieran ver mañana mismo? Y resulta que al final me tengo que curar solo, porque si no me curo solo. O sea, que no, que sí, son, o sea, son puestos, son empleos, que sabes que debería de ser, de estar, de existir en mayor cantidad. O sea, no... Porque... El tema es el tipo de empleo. Se me está ocurriendo para poder volver como para recapitular el ejemplo que ponía Cibe Pérez, que decía, si yo me voy al campo a talarlo, me pueden pagar un sueldo. Dice, pero si me voy a observarlo, me voy a observar la naturaleza o a estudiarla o tal, me dicen que soy un vago. Cuando defiende la renta básica, dice, efectivamente, es un tipo de trabajo la observación del medio ambiente, el hacer estudios sobre el mismo y tal. Claro que lo es, de hecho, todas las cosas buenas que haya producido, que haya habido gente que simplemente ha ido a contemplar el paisaje. Pero eso para la sociedad actual de consumo es perder el tiempo. Entonces, un poco quizá, no solamente el concepto de empleo y de trabajo, sino volver otra vez a lo del tiempo. Yo creo que se debería de decidir colectivamente, en comunidad, qué trabajos son necesarios hacer y ponernos a hacerlos. Todo este debate es muy interesante, siempre y cuando no se utilice como contrapartida a la idea de la renta básica, que es una idea en derecho. Derecho no. Que tenemos todos. Ahora, tú dices, todos tenemos derecho a suficiente para garantizarnos la existencia. Y dejamos eso al lado perfectamente clarito. Y a partir de ahí podemos hablar de empleos que se pueden crear, que pueden ser muy convenientes, que se creen, y otros que habría que suprimirlos. Como idea complementaria, claro, pero no contrapuesta, claro, que es un poco lo que ha ido pasando con el trabajo garantizado y la renta básica. Y con las rentas mínimas lo que está pasando es que uno al final se ve obligado a coger empleos que no quiere y a veces... eso también está contra la Carta Social, ¿no? La Carta Social habla de que uno tiene derecho a trabajar en lo que quiere, porque si no, al final, el trabajo garantizado se puede convertir en un gulag. En un trabajo obligatorio. Claro. Además, si es la única manera que tienes para subsistir. Para los pobres, además, porque no es algo que uno pueda optar, ¿no? Tú tienes una renta básica, quieres complementar ingresos y este año te vas a limpiar el bosque, pero al año que viene, pues tocas la guitarra, que es lo que te gusta. Quiero decir, eso da unas posibilidades mucho mayores de cambio de trabajo, de flexibilidad laboral, de todo esto de que hablan los empresarios, pero desde la dignidad, no desde... Incluso a nivel económico, solo implementarlo se llevaría 10 años. Quiere decirse que solo el traspase, ¿no? A convertirlo todo en empleo y tal, es que se llevaría 10 años. Es que hay gente que tiene la necesidad para dentro de 10 días o de 10 meses. No, la tenía hace 10 días. La necesidad es ahora mismo. De alguna forma. La tenía hace 10 días. Era para ayer. Claro. Entonces, de alguna forma, la propuesta de trabajo garantizado sin renta básica no es viable en el tiempo. Porque si la gente tenía la necesidad para ayer, pero en 10 años implementar eso, es que se te queda la mitad de la gente. Claro, además, bueno, en la estacada de la comunidad. Hemos estado hablando un rato larguísimo de la infancia, de los derechos de la infancia, de la prestación económica para los niños, etcétera, etcétera. Eso no lo puedes tú contraponer con ninguna cuestión de trabajo, porque no vas a poner a trabajar a los niños. Pero sí, pero puedes hacer como salió este loco, ¿no? En Inglaterra, era un político, pero no sé ahora mismo de qué partido, ni cómo, lo he leído muy rápido. Este hombre, esta semana pasada decía que había cuando te hacen la vasectomía, leches, ahí no me sale la palabra genérica. Esterilizar, eso, es que no me salía la palabra. Claro, he querido vasectomizar, tú has visto, ¿eh? No he hecho ni ninguna ligadura. Suena más doloroso aún. Bueno, pues eso. ¿Habría que esterilizar a...? Pues habría que esterilizar a los pobres, porque es que la de gasto social que hay con sus hijos, decía este hombre, esta misma semana. O sea, nos hemos vuelto locos. Esto es el inicio del nazismo más duro. Sí, sí, sí. Así es. Dios. Además, teniendo en cuenta que hay propuestas que desligaban ya del trabajo. Sigo en la cabeza con Ciudadano Pérez. Debe ser que me ha venido en bucle por lo del caminar por el campo. Pero ATAC tenía una propuesta, el Observatorio de Renta Básica de ATAC tenía una propuesta precisamente para desligar del empleo la renta básica, de implementarla en niños y en mayores de 65, precisamente para demostrar que no dependía del rendimiento del trabajo. Si tirábamos de otro tipo de rendimientos, véase, como dice Ramiro, pues de los grandes capitales o de otro tipo de ingresos, cuando te dicen que no hay dinero. Lo que pasa es que una renta básica... Yo estoy de acuerdo con que para niños y para mayores de 65... sería un buen inicio, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que aquí hay que resolver otro problema, y es que ni siquiera los mayores de 65 tienen garantizados ingresos por encima del umbral de pobreza. Así es, que hay pensionistas muchos y muchas por debajo del umbral. Y subiendo, porque cuando la gente a partir de los 55 se queda sin empleo, significa que 10 años después va a tener una no contributiva. Y de no cotizar, en muchos casos, de no cotizar, y efectivamente. Entonces, es claro que esto afecta a una amplia capa de la población, y que las rentas mínimas en abstracto pueden estar bien en otros momentos de mayor empleabilidad, ¿no? Me refiero a unas rentas mínimas dignas. Pero en unos momentos como los que nos vamos a acercar, ¿no? O que ya estamos, ¿no? En el que el empleo no es que sea escaso, es que para muchas personas es imposible. Una renta mínima es dejarte en un rincón, incluso... Es perpetuar la situación. Eso es. Incluso si fuera una renta digna, ¿eh? Que yo ya no estoy hablando de... Incluso en cuantía estigmatiza. Incluso en cuantía... Te estigmatiza y te deja absolutamente inutilizado. Entonces, es que no puede ser. Es que todas las personas son útiles en una sociedad. Y hay que ver la manera en que esas personas den de sí su utilidad. Entonces, desde ese punto de vista, la renta básica es igual que la sanidad pública. Yo puedo estar sana o puedo estar enferma, pero a mí no me estigmatiza tener que ir a un médico de la sanidad, porque puede ir todo el mundo. Es por derecho, no con las condiciones X que te pongan. Esto es, ¿no? Vale, voy a intervenir para recordar que de vez en cuando ponemos música en el programa, que últimamente nos estamos enredando. Está esperando como loco ya para que... No, pero que últimamente cogemos unas tracas que nos ponemos razón, ahí a hablar. Y además yo quiero ir a Anne Carney, que quiero escucharla, y quiero escucharla un rato largo. Pues nos vamos a ir con algo muy apropiado para Anne Carney y para ir cerrando la tertulia, que es Valientes, de Macaco. Nunca lo intento. A pretty ba ba ba, pretty ba ba ba, a pretty ba ba ba, pretty ba ba ba, a pretty ba ba ba, pretty ba ba ba. Viva el valiente de tu corazón. Valiente, valiente. Corriente, el caldo de cultivo de los que llaman diferentes. Soy la razón de que estemos frente a frente. Dime, hermano, qué miedo te hizo valiente. Soy el ciego que busca la pendiente. Soy del que hablarán después de la muerte. Te haré resucitar, tengo esa costumbre. Soy tu fuerza, me llaman valiente. Me llaman valiente. Valientes. Valientes. Valientes, valientes, esperamos a ver si Encarni nos escucha. Buenas tardes, Encarni. Buenas tardes, qué música me habéis puesto más emotiva. Hombre, pues la más valiente que he encontrado para presentarte, Encarni. Bonita, de precaria mandrileña, precaria pucelana. ¿Cómo van las cosas? Que tú llevas en marcha toda la vida. Hombre, cariño, por aquí, pues bueno, ya sabes, hija mía, como no nos faltan todos los días noticias, pues de más hostia siempre, cada vez que pongo la televisión. Además que sí, bueno, estamos para venderla, la tele. ¿Qué te iba a decir? Que tú de mala leche tienes mucha, pero de estarte quieta muy poco. Porque tú eres... Sí, sí, no puedo quedar, no es que no pueda, es que no podemos. Exactamente, no se puede. Estarnos quietos, no se puede. Cuéntame cómo va aquello, que es que me he enterado de que finalmente estáis legalizadas en los bloques, en los pisos donde años ha, tú la primera recuperada de Valladolid, con los grises y todo. Mira, te voy a contar que en el año, fíjate, 76, ¿habías nacido tú? Estaba naciendo mi hermana la mayor, no te digo nada. Pues no te digo nada. Yo ya tenía una hija de 9 meses, o sea, con 18 añitos, hasta naciendo unas casas preciosas, y nos enteramos que las van a adjudicar, y acá nosotros nada. Vivíamos en un barrio de Valladolid, barrio España, se llamaba en el barrio de las Latas, y nosotros seguíamos en las Latas, y las casas que hacían nuevas, sus chalecitos eran para sus conocidos. Nos dio el siroco, nos metimos 64 personas, patada y para adentro. Eso fue impresionante. Sobre todo por una cosa. Sobre todo por una cosa, para las que dicen que luego no se consigue y que de lucha y de lucha no se consigue nada. Porque ahora, ¿dónde estáis, las 64? Bueno, pues mira, la mitad, más de 34, 40, cuando vengáis a hacer el reportaje, os las presentaré, que allí están, metidas en sus casas, las veréis, qué chalditos más guapos, les vais a ver. Y os contarán cómo nos metimos. Él nos tocó luchar mes y medio sin salirnos de allí, tirándonos la gente agua, tirándonos la gente comida, porque allí por los grises cortaron la calle, claro, y por allí no pasaba ni Dios. Por allí no pasaba nada, nadie, para que nos comiéramos, no, porque nos intentaban venir los bomberos con las mangueras, pero salíamos a la calle con los niños pequeñitos. Bueno, la mía tenía 9 meses, otra 2 años, otra 1 año, y claro, nos atrevían. Entonces, después de mes y medio viendo que no se podía y que no se podía, pues ya decidimos, oye, chicas, si se ha muerto este tío aquí dictador, esta es la herencia que nos toca. Esta es la herencia que nos ha dejado. ¿Qué me dices? Que es verdad que anda que no me he reído yo contigo. Que esa es la herencia que dejó Franco allí en Pucela. Es verdad. Salimos y se lo dijimos a los grises, que entonces eran grises y con bigote, ¿eh? Salimos y les dijimos, oye, que no nos vamos. ¿Qué es lo que nos ha dejado Franco de herencia? Es lo único bueno que hizo, morirse y darnos las casas. Mira si fue el hombre agradecido con nosotros. ¿Sabes que no se... Que a mí me encanta cómo te tomas y cómo cuentas las cosas, porque te conozco desde hace tiempo, pero sé lo que os ha costado, y lo sabemos muchas, y el papelito este de que estáis legalizadas después de mucha lucha con los servicios sociales, con el ayuntamiento y con todo San Pito Pato, con toda la Junta, para que fueran vuestras al final, que es por derecho, que el derecho a la vivienda está antes que la obligación de pagar una deuda, que parece que se nos están olvidando cuáles son las prioridades. Yo te digo una cosa, luego después fui, de la casa esta, ahora hablándote muy formal, informal, porque lo que hemos pasado ahora, hasta hace poco, ha sido tan tremendo que mira, yo estaba en desahucios y yo vivía en un torreón donde todas las casas estaban vacías. No las habían vendido, no las habían vendido y no eran de nadie, ni de uno ni de otro, y me la alquilaron, bueno, pues vivo aquí, en los consejos de desahucios, veo a la gente. A la gente llorando que las echaban de las casas. Y yo decía, Dios mío, yo no puedo hacer nada por esta gente. Yo era como si me volvieran a volver a echar a mí. Venga, ya hablando con Doris Venegas, que fue una persona que tras que me... Bueno, allí la conocí mucho en Madrid. Sí. Fue de la que me llamó y me dijo, nos ayudarías aquí. Dije, lo que yo no... Conmigo no ha habido un arreglo, porque no existía esto de desahucio. Digo, pero si yo puedo evitarlo, ¿a qué me tenéis? Bueno, pues durmiendo en la calle y todo, nos costó. Pero dijo, Encarna, ¿hay pisos vacíos donde vives? Digo, sí, bastantes. Y me dijo, ¿te atreves patada y para adentro otra vez? Como hace 40 años, te dije, Doris, como hace 40 años, patada y para adentro. Y así lo hicimos. Una desahuciada para adentro. Hasta 26 vecinos metimos aquí en Santo Venia, en un pueblecito de Santo Venia. Ahora ya lo puedo decir bien alto. Estaba diciendo Antanares que no hace falta que te falte a ti para sentir el dolor que siente tu vecino y tu vecina, y tú eso lo sabes muy bien. Buah. Lo sabes con todas nosotras. Te quería preguntar yo, porque si no ya nos ponemos todo el corazoncito de pollo, que había sido para ti la marcha de primavera, pero no, estoy por ahorrarme la pregunta, y que Ontanares y Jorge también te querían saludar y decirte alguna cosita. Hola, Carmen. La marcha ha sido, mira, pensando en qué vamos a conseguir, que se va a conseguir, no pensando en qué vamos a conseguir o no, que se va a conseguir aunque nos toque quedarnos allí y dormir en la calle. Pero las cosas se consiguen luchando. Pero es que hay gente que no se da cuenta todavía. Y no se da cuenta porque se encierran en ese sofá y se tiran en ese sofá y dicen, bueno, yo para mí, que no es para ti, que no es para ti, que es tu hijo. Yo siempre pienso, mira, Marta, yo a mis hijos y a mis nietos no les voy a dejar nada, ni una triste bicicleta, porque no tengo nada. Pero lo que sí que les voy a dejar es una democracia en condiciones, un gobierno digno, una vida que puedan ganarse la vida trabajando honradamente, y que esta gente no me les tire como me les está tirando a la delincuencia, porque te les tira, Marta, te les tira. Yo tengo un nieto de 23 años que no tiene trabajo y yo tengo que estar dándole la propina, porque si no se tiene que buscar la vida. Un chaval con 23 años, ¿dónde va? Porque su padre está jubilado con 711 euros. Que no es que nuestros jóvenes, si nuestros jóvenes no se van, ¿a qué les estamos abocando? Que por cierto, que sepas que eso que dejas tú a tus nietos es toda esa lucha, que anda que no queda por grabarte a ti y no queda por hacerte a ti un bitácora básico para que tengan tus hijos y tus nietos, que es lo único que pediste tú a todos los caminantes, y vamos, que vive Dios, que eso lo vas a tener. En película, en radio y en escrito. Partida triple. Mi niño de 12 años, de 13 años, mi nieto me dice, abuela, eso que tú estás haciendo de irte a las marchas, irte a las manifestaciones, ¿de qué es? ¿De qué? Dice, ¿de qué partido es? Que me lo han preguntado los demás chicos en el colegio. Dice, ¿de izquierdas o de derechas? Me dice el pobrecillo. Y le digo, mira, hijo, ni izquierdas ni de derechas, de la justicia, lo que es justo para la gente. Cuando tú veas una injusticia y más una cosa que no venga en la Constitución española, porque eso, yo te veo una cosa también, pero no lo olvides, pero ahora te lo digo, pero una que no venga en la Constitución española, lo coges y luchas por ello. Te digan que es Podemos, que te dicen que es Izquierda Unida, que te dicen, esos todos son de izquierdas. Digo, bueno, pues por ahí viene la cosa, por ahí viene la cosa, porque lo que te iba a decir de que lo que he oído hoy a nuestro representante, al rey de España. Oh, por favor. No sé quién representará. Que me metan aquí donde quiera. Lo que dijo el buen señor ese de que la justicia es igual para todos los españoles, yo le digo a él, mentiroso, cínico, embustero. Y dice, que se vaya porque no le quiero. Yo no le he votado. Y ahora que me hagan como a Oscar. Que vengan a buscarme a casa y que me lleven. Donde quieran. Te digo que además no pueden porque eso ya lo venía diciendo el Orwell con Rebelión en la Granja. Dice, la justicia es igual para todos. Pero para uno más que para otro. ¿Qué decía? O sea, que además que más razón que una santa tienes. Porque encima les meten en la cárcel que nos cuesta 1.900 euros cada preso. Que devuelva lo que han hecho, se lo quiten, como a mí, me lo han quitado, que se lo quiten las casas, los terrenos, los apartamentos que tienen por ahí, y les dejen como a nosotros, debajo del puente. Eso sería justicia, igual para todos. Hombre, eso sería ser iguales, ¿no? ¿No dicen que somos iguales ante la ley? Ser iguales. Entonces es un mentiroso y un cínico. Un mentiroso y un cínico. Y yo no le he votado y a mí no me representa. Y le puedo decir lo que me dé la gana y que vengan a casa a buscarme. Digo si que además quieren. Que además precisamente que estábamos hablando con Ontanares de la pobreza infantil y de los niños y tal, que una niña gane 8.000 euros al mes de 8 años, vamos. es que es anodino e inaudito, y viendo que no te dan ni 300 euros ni 400 cuando vas a los servicios sociales, ¿no? Que también los conoces muy bien. Ay, sí, desconozco, que tengo, voy a tener una nieta dentro de 20 días y ha tenido que dejar mi nuera de trabajar, que era la que más aportaba, que la dan ahora a los 4 meses que dicen que te dan, pero con el 65% de lo que ganas, porque como estás asistiendo, tienes seguro de asistenta, pues entonces la coges solo el 65%. En vez de todo, es verdad, y en los casos de sanidad pasaba parecido. Que les dejan a un 60, a un 40% de la jornada. A un 65% de la jornada. Menos mal que estaba en dos casas trabajando, que era la que estaba aportando en la casa. Pues la han quedado con un 65%, así que seguramente que no puede estar ni los 40 días, ni los 4 meses va a poder estar. Porque a ver cómo va a vivir 40 meses con 500 euros, con una niña recién nacida. Pues por eso, es que no tendría que justificar esto, absolutamente nada de eso. Es que esto es de vergüenza, Marta, que yo estoy tan indignada que me pongo a andar ahora mismo yo sola hasta donde sea con un cartel. Tú sola nada, que tú tienes que ir en la furgo a hacer de avanzadilla, que si no vas todos los pueblos, no te digo el hambre que pasamos desde que te volviste a Valladolid. Ay, desde se puso mi niña mala. Y yo, mi niña, madre mía, mi hija, que es lo más grande de este... Bueno, por lo único que matas, que luego dice la Belén Estera, por mi hijo mato. No, pues mata a quien quieras, hija, que por un hijo creo que matamos todos. Sí, todos lo que pasa que tú tienes hijos biológicos y hijas que no somos biológicas, porque de esas también tienes. ¡Ay, amiga! Mis niños. Ay, yo me tenía aquí con la furgoneta por delante para prepararos buena cama, Carlosito, cuando vinierais, y el día que vinisteis todos calados de la nieve, eso fue horroroso. Yo decía, Dios mío. Tú sabes bien que yo he comido, he bebido, he dormido y me he sentido más querida esos 14 días que el resto del año, muchas veces, que lo sabes tú, que me conoces bien. Yo digo a mi hija que tengo dos familias, y mi hija me dice, tú estás tonta. Digo, ¿qué tonta? Yo tengo dos familias, tengo mi familia, como tú dices, biológica, y tengo mi familia por toda la España repartida. Ayer hablé con Diego. Ese reportaje de Diego de Desahucio me mató. Ayer me mató, me dio un disgusto cuando lo vi. Tenemos que sacarle, porque además no nos hemos enterado muy bien de lo de esta señora. Debe ser vecina de unos familiares suyos. Ha grabado con su móvil. Luego ahí, sí, el reportaje muy bien grabado. Y una señora mayor de 70 y tantos años que la ponen en la calle por la asistente social. Pero ¿quién es? Yo, las asistentes sociales son trabajadoras y parece que son perros pastores alemanes de las juntas, que están ahí como perros, vamos, a ver a quién ven para quitarle la paga, para ayudarle. Decía Antanares que habían llegado como a pervertirse los servicios sociales, porque incluso intentando trabajar dentro, cuando intentas trabajar bien te ponen un montón de impedimentos, y si no, pues caes en esa especie de policía social en vez de trabajo social, ¿no? Que incluso los contratos que tienen ellas. Que son perros, porque un perro tiene sentimientos. Y las asistentes sociales vienen a las casas, ven a niños pequeños, están viendo que están cobrando el padre 432. Yo con una reñía aquí en Valladolid, mucho. Y reñí solo porque me fui. Me fui porque ya no podía aguantar más. Porque a una señora le había quitado la casa, la paga. A una señora Marta la había quitado la paga porque tenía tres hijos pequeños, porque se había roto la televisión y la mujer había comprado a plazos una televisión de estas de plasma. Y la quitó la ayuda. La tele. Que tiene tres niños pequeños y es el entretenimiento que tienen los niños. Y se la quitó la ayuda. Y vino a contárnoslo. Y a darnos una clase de asistencia social. Y ya Encarna no pudo más. La llamó, pues lo que le tuve que llamar, que ella era una asistencia social, que no era un perro, para que estuviera ahí intentando quitar dinero a los pobres para que la Junta pagara menos. Una cosa, Encarni, porque estando aquí en Tanares, es pregunta para Onta y supongo que ella te preguntará a ti, ¿de verdad? ¿En las manos de una asistenta social o en un informe de esos está la vida de tanta gente? ¿Onta? Porque ahora Encarni supongo que te va a preguntar, pero es que justo antes Ontanares estaba comentando eso. ¿De hasta qué punto en los servicios sociales pues tienes la carga de un montón de familias y tienes que elegir a tres, ¿no? A cuatro, o cómo van estos. Te paso a Onta, que además te quiere saludar. Hola, Encarni. Hola, cariño. Hola, guapa. ¿Qué tienes? A ver, de lo que dice Marte, de lo que dices tú, yo creo que a veces entender el trabajo de servicios sociales es complicado, porque se entiende una parte, pero no se entiende el conjunto. Y el conjunto es, exactamente. El conjunto es que hay leyes que son de aplicación para las familias y para los trabajadores. Sí. Y luego, bueno, luego está pues la responsabilidad que muchas veces cargan los trabajadores sociales con situaciones en las que no hay recursos, ¿no? En las que no hay recursos. Claro. Y luego la perversión esta de la esto. que es verdad que yo no creo que sea generalizado, ¿no? Pero sí es verdad que es una queja bastante continua, bastante, ¿no? Grande, con las con las personas que atendemos, y que, bueno, yo creo que a veces es injusta porque no tiene que ver con el trabajador social, sino con los recursos que el trabajador social maneja. Pero otras veces, pues bueno, habría que ver, ¿no?, qué posición tiene el trabajador social con respecto de toda esa situación y cómo se maneja en esa situación, ¿no? Y a veces, pues es verdad que puede haber situaciones de aquello de quién vigila al que vigila. Exactamente, porque yo sé positivamente en Carni que hay gente que, si está en Tanares, prefiere ver a Tanares que a la otra. Mira, yo te voy a decir, yo vivo en Santo Venia, pues habrá gente que es de Valladolid o lo oigan. Yo soy de Santo Venia y yo tengo un asistente social, no ahora, de hace ya bastantes años, que no puedo decir de él nada. Yo he llevado allí a gente. Oye, mira, vengo con esta persona que no tiene ni para comer la niña y se ha separado ahora y lleva 2 meses de casa. Está sin luz. Me han dicho, ¿qué dices, Encarna? Digo, por favor, ayudarla. Esta es la situación. Yo digo que he investigado un poco y he visto todo verdadero. Ahora investigar vosotros. Bueno, pues para empezar, sin investigar nada, al día siguiente ya la trajeron la comida y la cena de catering. Bueno, que dices para. Puntualmente que como te conoce a ti y demás, pues que haya podido ayudar a otra persona. Exactamente, me conoces del pueblo, me dice, Encarna, estoy en esta situación, vámonos a la asistencia social. Y rápido nos ha atendido, sin pedir ni día. Y la mira, la dio para la luz, la dio para otros. Algunas vienen y me dicen, no tengo para la luz, digo, ni yo, no te jodes. Digo, pero tú sí que tienes para tomarte cuatro cervezas ahí. Y no hago ni caso. Yo no soy asistente social, pero yo vivo en el pueblo y yo sé quién está por ahí tomándose cuatro cañas, cuatro vinos. Yo estoy sentada en el parque, una bolsa de pipas, y sé de qué va la gente, ¿entiendes? Y di que igual, aunque te puedas tomar cuatro cañas, eso no significa que puedas llevar una vida digna, bueno, que es que a veces nos confundimos un poco con esas ya, cosas. Pero cuando no te llega, Marta, no llega. Yo prefiero, a lo mejor, esa caña. Tú no tienes hijos ni nietos. No, y sabes que tampoco he hecho la caña. Si no tengo el euro. Toma, hijo, el euro, para que tengas hoy un euro, como todos tus amigos. ¿Sabes cómo te quiero decir? Que no sienta esa necesidad, o que no lo vea, no que no lo vea, sino que no la sienta. Que a lo mejor viene y dice, mamá, tienes dos euros que me voy a comprar, porque todo lo tiene. Y es un grupo de... Y no tengo hijo aquí suelto. Tengo hijo que tiene la abuela. No quiero que sientan que esa necesidad tan grande que hay hoy en día, y nadie la quiere ver. Nadie la quiere ver, Marta. Que estamos así, que hay que salir ya de una puta vez todo el mundo a la calle y decir, basta ya, que hemos vivido, queremos comer, queremos que dar un euro a mi niño. No estoy mendigando. Y no es ningún lujo. Que no quiero mendigar. Exactamente, que no quiero mendigar, que no quiero un coche, que no quiero para gasolina, que no quiero, que lo que quiero es tener para comer y vivir dignamente. Oye, Encarni, digo yo una cosa antes de colgarte, que vaya guardando para la gasolina, porque tienes que venirte para la escuela a finales de julio. Acuérdate del fin de semana, que es el último, el del 27 al 29. Ya te he dicho, cariño, lo que se puede hacer perfectamente, y podemos ir todos. Bueno, podemos ir y hablar. Vernos de nuevo, que estoy deseando ver a esa marcha. Muchas veces estoy en mi casa y estoy cantando yo sola. A caminar hasta enterrarte en el mar. El mar. Ole, tú, preciosa. Y me dice, estás tonta lo que estás cantando. Digo, y la de gallo rojo, gallo negro, esa me la entera. Pues prepárate, que vienen curvas, que yo voy con la guitarra y creo que vienen otros dos con dos guitarras más, así que... O sea que, mira... Para el sabadete básico vas a tener para cantar. Estoy deseando veros, porque yo estoy viendo que estamos consiguiendo muchas cosas. Nos está costando mucho. ¿Qué tanto? Nos está costando mucho, pero pienso que somos... toda la Extremadura, Castilla-León, Madrid sin cabeza, Barcelona, Valencia, por favor. Si somos de norte a sur, de este a oeste. La lucha sigue. Cueste lo que cueste. Lo que cueste. Está ya Jorge terminando la frase con el puño de Dalton, Carni. Le tienes aquí. Vamos, es que parece que os estoy viendo. ¡Qué tarde me vais a dar! Luego, un cuantito que acabe el programa, yo te llamaré otra vez para ver cómo quedamos ese viernes 27, que tenéis que venir más de uno. Y de una, que ya sé yo que por lo menos Dion y tú vendréis. No, va el coche lleno. Dice, hombre, si caben cinco. Ya tenemos un coche ya tenemos lleno, o sea que... Dice, ahora ya para llenar un segundo. Cinco ya estamos, nos falta llenar otro. Vale, muchos besos para paraos y para ese movimiento, y para ti el más gordo, y para esa nene que viene en camino en 20 días. Y yo para todo el Madrid entero, y que sepa Madrid lo que tiene ahí metido. Que tengo que ir a Madrid a un desahucio, ¿eh? Bueno, sí. Tengo que ir a Madrid a un desahucio. Yo espero que no vengas a un desahucio. No, es que... Que vengas a una trenga de entrega de viviendas. O sea, es que se ha quedado en Carni con las ganas de venir a ver a Patri. La turística de los desahucios. Es por lo que lo dice, porque se quedó el jueves pasado con la cosa de venir al de Patri. Ah, vale. Y entonces decía, que habernoslo dicho con más tiempo. Pero es que... Nos enteramos el día anterior. Había ido. Ahí yo os tenía que haber invitado a todos vosotros a la firma de nuestras viviendas. Es verdad. Y ese edificio recuperado, esa dignidad de Guati y la Arancha que tienen ahora por allí. ¿Cómo se llama el edificio ese? La Morera, ¿cómo se llama? La Molinera. El centro social, el nuevo, que ya está ahí en proceso. Sí, ya va en proceso. No me ha gustado que no nos hayan avisado, Marta. No, bueno, últimamente de todo nos enteramos como el día de antes. Lo del Congreso de ayer en Tanares a 10 horas. Lo de Patri, lo mismo. La carta le llegó el día de antes. Era muy secreto, joder, luego no tenéis ayuda. Sí, yo voy a ayudar, pero no sé, es tan secretismo. Dice, claro. Que lleváis 8 días encerrado, joder. Dice que si yo te puedo ayudar, pero para ayudarte me tengo que enterar, claro, está claro. Claro, cuando me enteré, te llevaban 8 días encerrado. Habrá sido, bueno, ya sabes que esos primeros días. Bueno, luego darlo vida es también cuestión de tiempo y seguro que puedes colaborar después. A ver si pasamos, si lo conocemos. Ah, desde luego, sí. Cuando venguéis ya lo conoceréis. Hombre, cuenta con ello. ¡Un besazo! ¡Un abrazo, Encarni! ¡A todos! Ah. ¡Venga, Antanares! ¡Venga, todos! Ah. ¡A todos los besazos! ¡Venga, adiós, cariño! Después de hablar con Encarni y estar incendiadas por dentro, recordaros que todas las personas y colectivos que conformamos la Marea Básica contra el Paro y la Precariedad entendemos que ningún ser humano, ninguna persona ha de estar por debajo de otra. Por ello, la igualdad ha de ser manifiesta sobre todo en los hechos, no solo en las declaraciones y códigos escritos que la promueven. Declaramos que entendemos como un insulto y una humillación la situación de pobreza y miseria que padecemos cada vez más personas. Esta situación provocada por un sistema cruel e inhumano que ha llegado a sus últimas consecuencias y se hace insostenible y asfixiante. Exigimos el derecho a la existencia por encima de cualquier otro valor. Reclamamos el reparto del trabajo y la riqueza porque es patrimonio solidario de todas, por derecho. Los recursos materiales y el conocimiento han de llegar a cada persona para que pueda vivir libre y dignamente. Para ello, todas las personas que conformamos la Marea Básica contra el Paro y la Precariedad entendemos como imprescindible el inmediato establecimiento de una renta básica, universal, individual, incondicional y suficiente. No aceptaremos justificaciones que posterguen tan urgente necesidad ni las rentas mínimas, salarios de pobres o subsidios condicionados que, además de ser insuficientes y en muchos casos inexistentes, estigmatizan la dignidad de las personas obligándolas a justificar una pobreza o miseria injusta e injustificable provocada por un sistema voraz que nos vino impuesto, que no alimenta a las personas sino a intereses financieros y que ha demostrado ser tan ineficaz e irresponsable como quien dice representarnos. Y mientras vamos con el calendario, recordaros que el streaming de la plataforma No Somos Delito, que está ahora mismo en el Congreso, es el https://youtube.com/user/nosomosdelito/live. No se os ocurra perderos este fin de semana las fiestas del distrito de San Blas Canillejas, como todos los años, primer fin de semana de julio. Además de todas esas celebraciones del orgullo LGTBI que va a haber por Madrid y en otros territorios. Queremos felicitar a Jorge del distrito de Carabanchel, que ha sido, bueno, finalmente absuelto de aquel juicio con la plataforma de afectados por la hipoteca. Y también recordaros, aunque nosotras no lo suscribimos 100% y os invitamos a pasar por la Puerta del Sol a la acampada feminista, que para pasado mañana día 7 se está convocando una... Bueno, concentraciones vestidas de negro por el tema de la manada para los Sanfermines. Insisto en que nosotras no suscribimos el color, pero sí la protesta en cualquiera de sus formas, sea en Puerta del Sol o en cualquier otro territorio. Ontanares tenía un par de cositas de goteo y de Extremadura que contarnos. Sí, claro. Recordaros que hay dos cuestiones que necesitan apoyo económico, que son el audiovisual que estamos preparando paso a paso, se hace camino, y que podéis encontrar en el Twitter de Solidarias TV, que le quedan ahora mismo 12 días y todavía no hemos alcanzado el mínimo, con lo cual, por favor, para llegar al óptimo necesitamos llegar en 12 días al mínimo y pedimos un esfuercito. Tened en cuenta que solo con 10 euros y 170 personas que no son tantas conseguimos pasarle ya mismo, así que venga, animaros. La otra cuestión económica, que parece que hoy me ha hecho la boca un fraile, ¿verdad? Y aprovechamos que te tenemos aquí, que otros días estamos de pedigüeñas otras. Claro. Además. Bueno, pues la otra cuestión es que los campamentos de Dignidad Extremadura, sabéis que tuvieron juicio, que además les toca pagar las costas, y entre los gastos del juicio y las costas son 11.562 euros. También en Twitter tienen la cuenta a la que podéis aportar en un acto de solidaridad con quienes pusieron sus cuerpos en la televisión para luchar por las rentas dignas de todos. Y creo que bueno, que es algo que también podemos apoyar perfectamente, y con 1.056 personas de toda España a 10 euros cada uno. También les hacemos ya el importe total de nuestra aportación a esta causa. Es decir, que con poco que sea, de verdad, echadles una mano, porque ellos han puesto el cuerpo para todos. Esas gotitas, esos pasitos básicos de dignidad, sean económicos o de difusión en redes, se agradecen mucho y hacen mucha, mucha falta. Antes de despedirnos y de que se me olvide, recordaros que aunque el otro día íbamos a ir el sábado 30 al pueblo de Fraguas, hemos hablado con los compañeros y compañeras de allí y vamos a ir esta semana. Hoy mismo estaba José Antonio Bellón grabando allí un poquito y haciendo un mini reportaje para traeros noticias frescas la próxima semana. Creo que el día 8 hacen otra jornada de puertas abiertas a la que podéis asistir movimientos sociales a título individual, y creo que hasta con niños y con niñas que tienen allí cositas por el huerto y muchas cosas que contar. No quería olvidarme de recordaros que finalmente la jornada es el 8 de julio, que cae el domingo, el próximo domingo. Aquí sigo yo, ahora te toca a ti.